los necesita y no los quiere. A eso va la situación. Pero es una situación que ustedes y yo de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena. Recuerden lo que decía Krishnamurti. Si algo está ocurriendo en el mundo es que cada uno está aportando algo, de alguna forma, algún acto deshonesto, algún acto violento, algún acto desesperante, hemos mentido, si me puedo robar algunas monedas, pues me paso de listo, me dieron de más, pues no digo nada y a la pobre chica que me atendió, pues le van a cobrar el dinero. ¿Por qué? Pues yo me sentí listo. Así se empieza a generar esta atmósfera y esa nube negra que nos tiene a todos aprisionados. Dante lo sentía así, en un oscuro bosque, la selva oscura como el lóbrego mundo del pecado. Dante no se comprende y no sabe para qué vive. ¿Saben para qué vive? ¿Para qué vinieron? Chicos, ¿lo saben? Evolucionar, ser mejores personas, aprender. Hay como unas respuestas de cajón, ¿no? Pero la respuesta debería venir del corazón, para saber realmente si estamos acá, para qué estamos acá. A la mitad de mi vida, como dice acá, imagínense todo eso que le rodeaba a Dante, era la imagen simbólica del estado emocional, una depresión, una tristeza profunda, a pesar de ser una de las figuras más reconocidas del Renacimiento, de haber sido premiado y reconocido por los Medici y todos los gobernantes en Italia, en Europa, porque era muy conocida su obra, se sentía perdido. O sea, el haber logrado el éxito y la posición y el dinero no lo satisfacía. No era lo que él buscaba, o lo buscó y se perdió. Esta imagen me gusta. Son las grabaciones de este francés. De Doré. Encantadoras. Hay un libro que yo les recomiendo de Doré, sobre el Dante. Vean cómo está, perdido en ese bosque, en esa oscuridad que era su vida interior. Todo esto está pasando dentro de él y en el mundo en que él vivía. En el sendero salen a su paso tres alimañas: un león, un leopardo y una loba. O sea, en el bosque aparecen tres animales peligrosos: el león de la violencia, la loba, que significa, aquí hay un pasaje que yo he copiado de la obra, dice: la voluntad está presente en mí, pero no encuentro la manera de hacer aquello que es bueno. Y tras las pistas del león de la violencia, una loba se abalanzó sobre mí, un horror famélico increíblemente voraz y consumido. Oh, él dice ahí, ahí se confiesa, cuántas almas ha enviado al dolor eterno. La loba de la concupiscencia, de la sensualidad desmedida, de no tener control, la lujuria. Y finalmente también aparece una especie de... era un leopardo de la malicia. Tres animales, las alimañas le cierran el camino. ¿Quiénes eran esos animales? ¿Qué representaban en Dante? Su interior. Su interior. Sus egos, ¿no? Todas esas debilidades en la oscuridad, su sombra, su violencia, su lujuria y su malicia. Y él estaba desesperado. Porque ves que dice: quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, me controla. Tiene una voluntad, pero... Si mi voluntad es ser buena persona, pero no logro ser buena persona. ¿No les ha pasado eso? ¿No han tenido alguna vez esa situación de que quiero hacer las cosas bien, pero acabo haciendo tontería y media? Porque me conviene, porque me da miedo, porque estoy ante el jefe y hay que hacerlo así. Y ahí no me importa traicionarme a mí y pasar sobre los amigos. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Y no se trata acá de, insisto, no es el objeto, porque todos hemos hecho, yo me incluyo totalmente, y así lo he tenido que pagar. Pero lo importante es rehacernos, no está perdido el proceso. Al contrario, si soy capaz de redimir, o sea, de verlo, de no seguir negándolo, de aceptarlo, puedo hacer los cambios necesarios. Pero el viaje apenas había empezado. Es un momento psicológico del poema de Dante. Ve una figura junto a él y exclama. Está desesperado. Ten piedad de mí, seas lo que seas, sombra u hombre viviente. Entonces le contesta, ¿quién es la figura? Virgilio. Virgilio fue un gran poeta en la época romana, que va a ser él su guía, su amigo. Él lo va a acompañar y lo va a animar a que siga adelante. Y entra y saliendo del bosque se encuentra con la entrada al infierno. Su infierno de Dante. Porque él tiene en su obra y dice, nadie que quiera llegar al cielo lo puede hacer si no antes bajó a qué, a su propio infierno. Todos tenemos un infierno. Aunque ustedes no lo quieran ver, aunque se resistan, aunque digan, no es cierto, puras tonterías, pues síganlo así. El problema es que mientras el infierno no se es visitado, nosotros tendremos siempre una vida infeliz hasta cierto punto, a pesar de los placeres o cosas materiales que tengamos. Le dice Virgilio a Dante, es mejor que me sigas, yo seré tu guía. ¿Quién representa a Virgilio en nosotros? ¿Quién es Dante? Dante es nuestra personalidad, ya desesperada por una gran crisis. Y Virgilio representa a nuestro yo divino que habita en nosotros. Es el guía interior que todos tenemos y podemos invocar en el momento más desesperado de nuestra vida para recibir guía, consejo, aliento, porque lo alienta, no te desesperes. Antes nos hizo la confesión de las barbaridades que había hecho con las tres alimañas. Y ahora él dice, voy a bajar a un lugar donde los espíritus... Dice, Virgilio conduce a Dante al lugar donde los espíritus arcaicos sufren dolores y se lamenta. El infierno privado de cada uno de nosotros está ahí, esperando que nos enfrentemos a él y nos encontremos impotentes para avanzar sin ayuda. ¿Ustedes creen que no tienen su infierno personal? No, creo que sí. Con uno es suficiente. Pues sí. Porque es muy amplio, ya verán. Y ese infierno ustedes y yo tendremos que bajar algún día, si no es que ya lo hemos hecho. Y enfrentar a los espíritus, como dicen ahí, arcaicos, demonios que hemos creado. Nosotros. No es que el mal exista per se como lo conocemos. Nosotros somos los creadores de nuestros propios demonios y seres oscuros que habitan en nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Todos han tenido pesadillas alguna vez en su vida, ¿no? ¿Cómo se distingue la pesadilla? ¿Por qué? Por algo temeroso. ¿Porque tienen qué? Miedo. Si no, no hay miedo, no hay pesadilla, ¿sí? Es un sueño común y corriente, ¿no es así? ¿Qué ocurre? La pesadilla puede tener una variedad de símbolos, pero normalmente a veces encontramos seres que nos quieren ¿qué? Dañar, ¿no es así? O animales que nos quieren dañar o atacar. ¿Quiénes creen que son todos esos seres y animales? Nosotros. Ustedes mismos. Se han personificado en formas para que la mente los pueda reconocer. Sus demonios, sus animales que aparecen en los sueños son parte de nosotros, de nuestras estructuras infernales. ¿Cómo podemos resolverlo? Huyendo, despertando del sueño. Imagínense que ustedes se duermen y empieza la pesadilla, pero en ese momento se mueren. ¿Cómo salen de la pesadilla? ¿Cómo van a salir? No pueden salir. Y se quedan ahí. Porque ustedes y yo vamos al otro lado cada vez que tenemos un sueño de determinadas características. La pesadilla nos viene a recordar que tenemos que tomar medidas para corregir una forma de mi vida. Algo particular yo estoy llevando a cabo que no es para mí, que no coincide con mis valores o mis principios o lo que mi programa de mi alma ha decidido y me manda a la pesadilla para que reaccione. Este es el objetivo. Pues si no resolvemos nuestras pesadillas y son frecuentes, porque a veces nos viene de vez en cuando, ¿no? Cuando ustedes se vayan, las van a enfrentar allá, sus demonios que están ahí van a aparecer, de verdad, vamos a decirlo así, porque no van a desaparecer con la muerte, van a seguir vivos, vivos entre comillas. Nuestras creaciones van a tomar forma y nos van a perseguir y vamos a pasarla muy mal cuando lo podemos resolver aquí. Allá no se resuelve nada, se resuelve todo acá. Esto les queda claro. No lo olviden. El mundo de los efectos es este, de las causas es el nuestro. Acá podemos generar causas para modificar cosas. Allá es el de efectos. No puedo cambiar nada. La ley kármica, la ley de la retribución me arrastra y me lleva hacia aquello que yo he generado, a recoger la siembra. Acuérdense lo que dice el pasaje del Evangelio de Pablo: el que siembra espinas recogerá espinas. Dice, nadie engaña a Dios. Usted sembró espinas, va a recogerlas. Sembró rosas, las recogerá. Pero nosotros pensamos que, bueno, o sea, a lo mejor eso se puede arreglar, ¿no? Como todo se arregla acá. O sea, también, pues yo no creo. Aunque también los egipcios se la creían. En los pergaminos egipcios, en el libro de los muertos, casi siempre, por ejemplo, en el libro de los muertos de Ani, pergamino de Ani, ahí tiene ahí unas salmonelas mágicas para decirle a su corazón cuando lo están juzgando: uy, no vayas a decir nada contra mí, cuida mucho, oye, fuimos amigos, no me vayas a traicionar. Como que tratando de convencerlo en ese momento. Negociar. Si lo vamos a hacer, sea ahora, no hay. Uy. Es la figura del exilio que ha sido enviada para guiarnos por el infierno. El infierno privado de cada uno de nosotros está ahí. Virgilio conduce a Dante al lugar donde los espíritus arcaicos sufren dolores y se lamentan. Y aparece ¿quién? Caronte. Lo recoge. Dante se ve invadido por una genuina y profunda ansiedad y grita. Le dice a Virgilio: oh, mi amado maestro, mi guía en los peligros, quédate a mi lado en el terror de mi corazón. Y Virgilio le responde: no te dejaré vagar solo por este infierno. Nuestro yo superior nunca nos dejará, nos acompañará. Pero tenemos que empezar a tratar de conectar, de estar cerca de él. Se encuentra en el primer lugar a estos seres que están encapuchados y que no están dentro del infierno, están fuera del infierno. No están dentro y no están fuera. Ni en el infierno ni en el cielo, ni en el purgatorio. O sea que tienen un lugarcito a la entrada, pero no están adentro. ¿Son los qué? Escándalos. Los que no fueron ni buenos ni malos. Los tibios. Los tibios. A comenzar su ex, se detienen en la antesala del infierno y se oyen los lamentos angustiados de los oportunistas o tibios. Son almas de los que en vida no fueron ni buenos ni malos, sino que solo actuaron para sí mismos, siempre evitando mojarse. Ni siquiera un pequeño pecado, bueno, si tiramos un pecadillo semanal, por lo menos, para que más o menos diga, bueno, yo sí hice algo, porque la energía que traemos es para actuar, no para guardarla. Acuérdense, aquí hay que apostar por actuar, por dar el paso. ¿Qué me equivoqué? Corrijo, lo vuelvo a hacer, pero no dejar la energía sin utilizar, porque caro pagaremos por no haberla utilizado. Nos las pueden quitar en la siguiente oportunidad que vengamos. Por eso hay gente que nace con poca energía, ¿no se han fijado? Hay personas que nacen con mucha vitalidad y hay pocas que nacen enfermizos desde el primer día. ¿Eso se debe a qué? Mal uso de la energía en la vida anterior. Sobre todo en la última anterior. La psicología moderna les llamaría personas bien adaptadas. Eso me encanta. Saben evitarse meter en líos. Dante los considera que vivirán de rodillas, por lo que no están ni en el cielo ni en el infierno. Cualquier persona que no sea ni buena ni mala no está viviendo una vida auténtica. O sea que aquellos que creen que son buenitos, miren, revisen bien lo que sienten que son. porque no vayan a ser que sean las personas bien adaptadas. En la voz del silencio, luz en el sendero. Dice, la gente camina por la calle, va con su familia, paga sus impuestos, tiene, va a misa, saluda a la gente. Y dice el maestro que escribe la obra, o por quien escribe la obra, pero hace tiempo que, no fue a los pies maestro, fue Eric Fromm, pero hace tiempo que están muertos. Son seres muertos que viven sin sentido, siguiendo un patrón, un ritmo. ¿Sí? Es bueno revisarlo. ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Qué es objeto tiene todo esto? O por supuesto, Virgilio lo sigue llevando y Iván te empieza a tener miedo, ¿no? Le dice Virgilio, ¿ahora qué te retiene? ¿Por qué te retrasas? ¿Por qué dudas para testar a Tisguano? ¿Por qué estás aterrorizado y esa palidez? Y dice Dante, oh mi amado maestro, mi guía, mi señor, conduce. Está lleno de miedo al enfrentar sus demonios y fantasmas. Entiendo tus palabras, le dice Virgilio, y la mirada de tus ojos. Tu alma está ahogada por esa cobardía que aqueja a tantos hombres alterando su camino y su resolución ante los peligros imaginarios. Y así emprende lo que Dante llamó el duro y peligroso descenso a los infiernos. Como dice aquí, el pecado no consiste en tener problemas, sino en no ser capaz de reconocerlos y de enfrentarlos. Eso sí es pecado. Pero hay problemas, todos los tenemos. Los reconocen y los aceptan. Y se enfrentan. O los dejan ahí camuflados para que no pase nada. Ustedes sabrán. Este es un bosquejo de lo que podríamos entender como el infierno de Dante. No puedo entrar tanto a detalle, quizá después algunos pueden utilizar la imagen para estudiarlo un poco más, muy interesante. Y pasa Dante por el lago donde están los seres ahí semivivos, semimuertos, si se fijan, en las aguas del río Leteo, ¿no? En esas oscuras aguas del río pasan por unos ciertas áreas y ven a todos esos seres despedazados en partes, luchando entre ellos. El infierno es el nivel de los glotones, ¿sí? O el de los iracundos, que siguen luchando del otro lado, ¿no? La energía de la ira, la violencia. Recuerden que al final de nuestra vida, si ustedes pensaron que iban a tener ideas bonitas para irse bien del otro lado, pero durante su vida fueron iracundos y violentos, prepárense. No es una amenaza. Pero prepárense. Porque lo último que nos viene son los pensamientos más intensos. Y con eso nos vamos al otro lado y creamos nuestro infierno. Y además de remate, modula nuestra siguiente vida. O sea, para que vean el poder que tienen las experiencias de violencia, de ira, como también el poder que tienen las experiencias de bondad y amor y justicia y compasión. Las imágenes que dibuja Doré son increíbles, ¿no? La violencia sigue del otro lado, no se acabó. Seguimos con la inercia de la violencia en los planos sutiles. Y aquí no estamos hablando de porque esto coincide con la tradición oculta, ¿no? Más interesante. Sí. Nosotros nos creamos nuestro infierno o nuestro cielo. Nadie nos castiga. Los ambiciosos. Vean las cabezas que están congeladas en el hielo. ¿Se fijan? En una de esas, creo que Dante vio a su padre que estaba ahí congelado porque había matado a un tabernero el padre y le había quitado por matar a uno que llegó a quedarse en la taberna, a dormir en el hostal, le quitó su dinero y lo mató. Y ahí lo encuentra. Pero si no eran unas cuantas monedas, le dice su padre, que estaba ahí congelado. Son figuras simbólicas de lo que significa la ambición, la ira. Los maliciosos y sembradores de odio, miren, tienen cuerpos como de arañas, ¿sí? Los traidores, en formas de árbol que se convirtieron en, se petrificaron y sale de los infiernos. Tengo que ir un poco rápido por, pues, por los infiernos porque el tiempo nos acusa y tenemos que terminar pronto ese famoso infierno. Yo tuve de pequeños sueños que yo bajaba al infierno y un ser me enseñaba el infierno. Tenía yo 14 años. Mira, están acá y estos acá. Yo iba, el ser era medio monstruoso, yo tenía miedo. Ah, y el infierno estaba bajo mi casa, ¿eh? Qué bonito. No, es que era el divorcio de mis padres y eso me sí, originó que yo soñara eso. El infierno estaba en mi casa. ¿Sí? Mis padres se separaron, mi madre fue. Entonces esos sueños los tenía a los 13, 14 años, porque el infierno estaba ahí. Ahí está el ángel que cuida la salida de los infiernos, le piden permiso y sale, y entra en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un concepto que el cristianismo tomó de las antiguas religiones y mistéricas. El purgatorio es lo que llamamos en la enseñanza teosófica el plano astral, donde nos van a dar una limpiadita, porque pues no estamos tan limpios según lo que se espera de nosotros del otro lado. Aquí podemos ser personas más o menos equilibradas, pero allá dicen, no, te vamos a dar una repasadita porque no estás tan bien. Entonces prepárense para la repasada si no logramos estar bien aquí. El lugar es diferente, ven la simbología del lugar que el Doré pone, por la descripción que hace Dante en la obra. Dicen, el purgatorio, el sufrimiento es temporal, es un medio de purificación que la propia voluntad del alma abraza ansiosa. Tanto el infierno como el purgatorio deben atreverse para llegar al paraíso. Su infierno de ustedes, de nosotros, nuestro purgatorio, tenemos que atravesarlo. En cualquier relato iniciático, el reconocimiento de los estados negativos lleva a una purificación, a un abandono del yo enfermo y al viejo favor de una nueva vida. Y enfermo y viejo a favor de una nueva vida. Si ustedes se fijan, el Dante ve sus debilidades, las reconoce, las acepta. Eso ya es muy importante. Porque ustedes y yo nos aferramos a ver la imagen bonita y maquillada y no queremos ver tras la máscara la oscuridad. Ese es quizá uno de los mensajes más importantes de Dante. Que seamos capaces de ver lo que hay atrás en nosotros y no seguir negándolo, porque ya no vamos a proyectarlo a los demás. Vamos a reconocer, yo soy envidioso, yo soy ambicioso, yo quiero cosas, he hecho tonterías, y ahora que lo reconozco, lo voy a observar y a tratar de ir transformando a mi paso. Y aparece el paraíso. ¿Quién lo espera en el paraíso a Dante? ¿Se acuerdan de quién? Beatriz. ¿Qué significa Beatriz? Su alma, ¿no? Su alma de él, nuestra alma, que siempre nos va a ayudar. Acuérdense que casi en Ulises era Penélope, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que sí. Se espera. En Fausto, Margarita. Hay un montón de obras que tienen el tema de como en el mito de Isis y Osiris. Isis es la gran madre, el alma. Siempre en el de Perseo y el Minotauro, ¿se acuerdan? La que le da el hilo de Ariadna. Ariadna es el alma que nos ayuda, siempre nos va a ayudar a salir de esa oscuridad, pero hay que invocar su presencia. ¿Qué significa? Vivir equilibradamente para recibir ese, nos redima esa parte de nosotros y nos ayude a salir de ello. Ella fue la que le envió a Dante la ayuda con Virgilio. Ella le dice, ve a ver a Dante y ayúdalo a entrar y a traspasar todo su proceso. Como ustedes y yo podemos recibir esa ayuda si estamos dispuestos a vernos y a reconocernos y no seguir reprimiéndonos. Todos estos paisajes le hace ver Beatriz a Dante, y ahí ya entonces se retira Virgilio y ya acabó su trabajo, ya llegaron al paraíso, y dice, durante... Dante emprende el viaje en persona, él mismo desciende a los infiernos y así se le permite descubrir el paraíso al final de su viaje. Los seres humanos solo pueden alcanzar el paraíso pasando por su infierno. Pero aquí. Aquí. No esperen para allá, ¿eh? Porque no sabe nadie qué va a esperar encontrar. porque si no se conoce, se está arriesgando. ¿Cómo saben ustedes que va a ser todo agradable y positivo? Porque ustedes dicen, bueno, pues cosas negativas no he hecho. No sabemos. No están seguros porque no saben lo que hay atrás de ustedes. Tendríamos que buscar conocernos, aunque sea lento, poco a poco. Déjenme ver si ya acabó, ya acabó. Quiero acabar con esta. Uy, casi a las 8. Abrimos unas preguntas. A ver, preguntas. ¿Quieres prender la luz? Yo les recomiendo que la lean con calma. Les va a encantar. Es una obra que nos habla del corazón, a nosotros, nos está dirigiendo a nosotros. Dante me hizo para él, pero tú, chicos, yo veo las cosas que hemos hecho, por lo menos yo, y me identifico con las cosas que él tenía. Me identifico con el león. Me identifico. Quizá ahora ya al león ya le limaron las uñas y ya, sí, ya no hace tantas cosas, porque pues, después de tantos años pues, ya le fuimos bajando la fuerza. A la loba también, en mi juventud era un canijo, para que digo que no. Malicioso, pues, no creo que tanto, pero por lo menos los dos animalitos esos sí los tenía yo en su momento. Tenemos que hacer un reconocimiento, no, tampoco lo vamos a estar publicando, ¿sí? Sino personal. Viértanlo por escrito si no pueden de otra manera, grábenlo, o sea, hagan lo que sea, pero empiecen a tratar de ver. Que no los que son culpables, que ustedes les han dado la culpabilidad, son realmente responsables de todo. Yo tenía apenas un caso de una persona que me habló y me dijo, no, que mira, mi marido es una sé qué y no sé cuándo y ha hecho esto, y sí, ha hecho cosas, pero yo le dije a esta persona, una chica, pero yo estuve presente cuando tú lo ponías como menos de un perro, lo tratabas frente a los demás. ¿Cómo querías que reaccionara?